Tanto rodar y rodar por el mundo, y al final del camino me espera el lugar donde se duerme profundo, donde mueren las dichas y penas. Tanto soñar y sufrir en la vida por conseguir mucho amor y riqueza, y saber que de tanto trabajo ni siquiera el cansancio nos queda. Un reguero de flores marchitas, mil lamentos que el viento se lleva, acecha en la tumba sobre un piao cajón de madera, y de aquellos que rezan por mi alma se disfrutan tal vez mi fracaso y el amor que juramos eterno ya mañana tendrá su reemplazo. Y el amor que juramos eterno ya mañana tendrá su reemplazo. ¿Para qué ambicionar si la vida es fugaz cual la brisa? Si al final va a quedar 10 centavos de triste ceniza. Si la vida es fugaz cual la brisa, si al final va a quedar 10 centavos de triste ceniza, si al final va a quedar 10 centavos de triste ceniza.